Capítulo 05. La Federación de Gracia. En el capítulo 1 miramos brevemente lo que Dios hizo por los israelitas cuando los liberó de Egipto. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que son las vistas previas de la salvación, pero en mi opinión, una de las mejores es la liberación de Israel de la esclavitud egipcia. Pero sacó a los israelitas fuera del país, cargados de plata y oro, y sin embargo, nadie salió de sus tribus. Todo Egipto estaba feliz con su extracto porque había atacado a los grises ante los israelitas. Dios extendió una nube sobre su pueblo como un techo protector y una nota de fuego que debería darles luz por la noche. Cuando pidieron algo que comiera, dejó que llegara la codorniz, y con pan del cielo los llenó. Dirigió una roca y se regará, como una corriente que vertió en la estepa de la sequía. Porque en lealtad pensó en su santa palabra y Abraham, su siervo. Llevó a su gente a la libertad, estaban llenos de alegría, animando a los que eligió, Sal 105, 37 a 43. Lo que Dios hizo por los israelitas fue una vista previa del nuevo gobierno federal. Dios liberó a los israelitas y los hizo saludables y probablemente, pero tenga en cuenta la razón. Porque en lealtad pensó en su santa palabra y en Abraham, su siervo, llevó a su pueblo a la libertad, estaban llenos de alegría, animando a los elegidos por él, Salmo 105, 42 a 43. Como parte de su liberación o salvación, Dios los sanó. La curación no se basó en las obras de los israelitas, hijo de otros en el borde, Bang que Dios le había dado a Abraham. Entonces su curación no se basó en sus obras, sino en Abraham's. En realmente. Esta era la gracia de Dios en acción, incluso al comienzo del antiguo gobierno federal. Dios actuó para los israelitas debido a su promesa a Abraham y sus descendientes. Cuando Abraham tenía 9 años, el Señor se le apareció y le dijo, «Soy Dios, el Todopoderoso. Ve tu camino conmigo y mantén mi lealtad. Quiero estar contigo y darte muchas descendientes». Abraham se arrodilló y tocó el piso con la frente. Gon continuó hablando con él, el ver. «Hablando con mi pacto contigo es que te conviertes en un padre Siam de muchos pueblos. Por eso ya no debería ser Abraham, sublime padre, pero Abraham, padre de una gran multitud. Por eso, te he determinado a los progenitores de muchas personas». Moisés 17, 1 a 8. Dios concluyó un pacto con Abraham que no era solo para él, sino también para sus descendientes, el estado de Canaán, el país prometido, era parte de esta promesa. Sin embargo, cuando miramos a los israelitas, encontramos que este pacto con Abraham no incluía cosas materiales como tierra, oro y plata, sino también curación. El día del descanso enseñó en una de las reuniones. Y había una mujer que había tenido un espíritu de fragmentación durante 18 años. Estaba torcida y no podía enderezar en absoluto. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, estás liberada de tu dolencia». Y él la puso las manos sobre ella. Fue erigida nuevamente en el lugar y alabó a Dios. Sin embargo, el jefe de la reunión, que estaba molesto porque Jesús se había sanado el día del descanso, dijo en voz alta a la multitud, «Hay 6 días en los que deberías trabajar». El caballero respondió, «Usted hipócrita, no todos ustedes en el día del descanso o el burro de la cuna, lo llevan y lo remojaron. Esta, esposa, pero que es un descendiente de Abraham que Satanás había atado a los años». LC 13, 10 a 16. La respuesta de Jesús al líder de la sinagoga mostró que la mujer tenía derecho a sanar debido a su conexión con Abraham. La promesa de Dios a Abraham fue la bendición, una autorización para ser grave en todas las áreas de la vida. La cultura de los israelitas estaba tan lejos de los días de Abraham que la cultura y los puntos de vista de Egipto estaban enraizados en ellos. Todo lo que sabían eran los dioses y prácticas de Egipto. ¿Qué piensas? ¿De dónde vienes de la idea de hacer un ternero dorado? Antes de que Dios condujera a los israelitas a través del Mar Rojo hacia el desierto, los sanó de manera milagrosa después de tomar el pasmal. En el segundo Moisés 12, Dios usó el pasmal como un orden eterno para los israelitas. Elija un cordero masculino de 1 año sin errores. Puede ser una oveja o una cabra vili. Manténgalo por separado del resto del rebaño hasta el 14º día del mes. En este día debe ser sacrificado al anochecer. Este acuerdo se aplica a todos los que pertenecen a la comunidad de israelitas. Tome parte de la sangre del cordero sacrificado y lo acérrima a los postes y los rayos de la puerta superior del oser, en el que se come el cordero. freír la carne sobre el fuego y comerla la misma noche con un pan insoportable y hierbas amargas. No consumas la carne cruda o cocinada, el animal debe fritos en su conjunto sobre el fuego, incluida la cabeza, las piernas y las entrañas. No quede nada hasta la mañana siguiente, son ver se quema los restos antes del día. Si come el cordero, debe subir la bata con el cinturón, ponerse los zapatos y poner el palo de senderismo listo para estar listo para viajar. Tienes que darte prisa mientras comes. Entonces deberías celebrar el Pasafest para mí, el Señor. En él. Esta noche pasaré por el país de Egipto y los hombres. Mata a todas las personas y animales. Haré la corte de Egipto sobre todos los dioses porque yo soy el Señor. La sangre en las casas en las que está arriba será un signo de su protección, si veo la sangre, lo pasaré, por lo que el desastre mortal no lo será, me encuentro con quien castigó a Egipto, 2 Moisés 12, 5 a 13. Quiero que recuerdes lo siguiente, después de ti, el impecable. Habían comido cordero y pintado la sangre en su puerta, había muerte y vida en todo el país. Mientras que los primogénitos de los egipcios murieron, los primogénitos de los cubiertos por la sangre fueron salvados. Pero no solo fueron salvados, sino que en el Salmo 105 aprendemos que todos los israelitas también se hicieron fuertes y saludables. Estoy firmemente convencido de que había muchos gritos fuertes en las casas de los israelitas, no por dolor, sino por gran alegría. ¿Y por qué? Sucedió maravillas cuando tomaron el pasmal. Debes tomar la comida con tus zapatos y una caña en la mano, apretar el cinturón de cerca y listo para dejar a tu enemigo, el sistema egipcio secular, para mudarte al país prometido, pero no puedes hacerlo enfermo, ciego, paralizado y paralizado. Hubo muchos gritos. Más de 1 millón de esclavos israelitas, a muchos con enfermedades, músculos y ligamentos arrastrados, dolor articular, discapacidades permanentes, lesiones de trabajo y problemas relacionados con la edad, todo se curó inmediatamente durante el pasmal esa noche. No olvides que el pasmal era un tipo de lo que debería pasar a través de Jesús, Jesús era nuestro Cordero de Pasa. Si estos milagros sucedieron para los israelitas durante el pasmal, ¿qué crees que es posible para nosotros bajo el nuevo pacto de la gracia? ¿Sabes lo que dijo el Señor sobre esta comida? Me pasé por sí mismo sus palabras cuando me informaron, la noche fue traicionado, Jesús, el Señor, agradecí a Dios por ello, lo rompí en pedazos y dijo, este es mi cuerpo que se sacrifica por ti. Si celebras esta comida en el futuro, luego recuerda lo que había comido para ti. De ver, gracias por eso y dijo, esta tarea es la nueva pacto, sellada con mi sangre. Si bebes fuera de la copa en el futuro, recuerda lo que he hecho por ti cada vez. Así que ten en cuenta, cada vez que comes del pan y bebes de la copa, anuncias la muerte del Señor, hasta que el Señor regrese, 1 Sioar 11, 23 a 26. Creo que pasamos por alto este punto, pero la salvación y la curación de los israelitas no se basaron en sus obras. Este milagro ocurrió a través de su creencia en la palabra de Dios y la confederación que Dios había cerrado con Abraham. Ahora Cristo nos compró de la maldición de la ley usando la maldición en nuestro lugar. ¿Por qué? Entonces el guión dice, todos los que terminan en la estaca están malditos. A través de Jesucristo, las personas de todos los pueblos ahora son parte de la bendición que Dios había prometido a Abraham, debido a la fe, recibimos el Espíritu que Dios prometió. Queridos hermanos, permíteme usar un ejemplo que no sea familiar para todos. Si alguien ha establecido un testamento y se ha vuelto definitivo, nadie puede explicarlo, no es válido o cambiar nada después. Es lo mismo con los compromisos que se hicieron Abraham y su posterior trabajo. Por cierto, Dios no dice, y tus descendientes, como si fuera un gran número. Más bien, solo una cosa es hablar de uno, su descendiente, y este es Christus. Lo que quiero decir es lo siguiente, Dios ha cerrado un pacto legalmente vinculante con Abraham. Si el Gresed se promulgó 430 años después, esta ley no puede anular el gobierno federal y, por lo tanto, eliminar la promesa de Dios. Ese sería el caso si el énfasis de la herencia renunció del hecho de que encontraríamos la ley, entonces no recibiríamos la base de Dios. Ellos, pero lo que Dios estaba haciendo para los israelitas, se debió a la Israam.